que da mil vueltas en el verme. Subo la música que suene, que la bocina se queme. Ando guiao, guiao, la ruleta llena de diamante, con un piquete de maleante, y que siempre en algo barrante. Ando guiao, guiao. No salgo embocado sin rumbo, y siento que es mío. Te creas que mi suegra es por toda mi fortuna. Ya yo tenía piquete desde que estaba en la cuna. ¿Quieres ver el movimiento que represento mi alma? Caminan con tumbao hasta por mi tiro en la pierna. Compro un Ferrari pa' celebrar otro año próspero. Si salgo y hay tapón, me muevo en helicóptero. No me roquen de convito, mucho menos control. Que cuando voy de shopping pa' mí cierran el mall. Y mi rol es de ciega, tu vista no lo niega. Vamos a ver si para los millos acá arriba tú llegas. De los comentarios no soportan ver un pobre hacerse millonario. Prenden oro, bañera en oro, hasta el cartel tequila viene con escamas de oro. Con una barra los pongo hasta en un féretro. Si en un mes produzco mucho más que todo un género. ¿Quién inventó el piquete? Permiso, chupulao. ¿A quién fue arriba a llamar para esta canción del más allá? Sin rumbo, siento que es mío el mundo. Todas siempre las gatas me tumbo. Siempre huido de leao. Guiao, sin rumbo. Siento que es mío el mundo. Todas las gatas me tumbo. Porque estoy huido de leao. Hice con el 2012 lo que me dio la gana. Conciertos abarrotados. Semana tras semana mi disco TNPR. Un éxito rotundo, el nombre de Farruko se esparce por todo el mundo. The most powerful rookie, la estrella del vecindario. Si por carro dieran public y yo fuera billonario. Si los views que tengo en YouTube no se cobraran por parte. Tuviera clase en Venus, en Saturno y hasta en Marte. Alcánzame si puedes. Estoy guillado, por eso pago para que ven y me escriba. Las prendas, reloj, gafas, Louis Vuitton son exclusivas. Tengo un closet de Nike, uno de Jordan y de Adidas. Y un balance en el banco para vivir toda la vida. Gata super fichu, modelo y hasta crisis. Millones de fans que me siguen por todos los países. También tengo un amigo que me admiran con envidia. El respaldo de Dios y el amor de una familia. Le doy mil vueltas en el BM. Subo la música que suene, que la bocina se queme. Ando guiao, guiao. La ruleta llena de diamante, con un piquete de maleante. Que siempre cargo bastante. Ando guiao, guiao. No salgo embocado sin rumbo. Y siento que es mío. A mis 30 y pico esté más encendido que en tus 20 y pico. Farruko, cosa más cabrona. Pues vení, vení. Seguimos contando dinero. Vamos para el banco, dale. Porque estoy G.U. y doble L.A.O. Guillao, guillao, guillao.